Radio Paz 88.5 FM, cubriendo todo El Salvador. Atención familia, el baratillo de Radio Paz será el próximo viernes 26 de septiembre. Podrás adquirir artículos para el hogar, ropa de vestir, zapatos, carteras, accesorios para dama y mucho más en nuestro baratillo de Radio Paz. Recuerda, viernes 26 de septiembre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, afuera de las instalaciones de Radio Paz, sobre Primera Calle Poniente antes de llegar al Seminario San José de la Montaña. Adquiriendo tus artículos en nuestro baratillo, contribuyes al proyecto de evangelización. Evangelización de Radio Paz. ¡Te esperamos! Tú estás con quien te hace sentir importante. Recibe tus remesas familiares en el sistema Fedecrédito con depósito a tu cuenta de ahorro, exclusiva para socios, y accede a ellas con toda la seguridad a través de Fede Banking, Fede Móvil y Fede, el asistente virtual. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde y recemos en familia la coronilla a la Divina Misericordia. Solo por Radio Paz, gracias al patrocinio de Gasolinera Texaco Los Hongos. Escuchas la número 5 de Al Compás de las 5. En el centro de mi vida está Jesús, Eucaristía, es el centro de mi vida, es mi cita todos los días. Es mi autopista al cielo, es lo que más anhelo, Jesús Eucaristía, llena mi vida, mi cita preferida. Es mi autopista al cielo, es lo que más anhelo, Jesús Eucaristía. de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siénteme, siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi Música nueva es lo que escuchamos a continuación dentro de la programación de Radio Paz. Ella es Kairi Márquez y es lo que lleva por nombre Tanto Amor. Con amor eterno.